¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mira Vos, aquí en la mañana de la Identia Comunitaria, la 103.3 en la Villa de Merlo y para toda la costa de los Comechingones. ¿Cómo andan en este brumoso, gris día sábado? Vamos a compartir dos horitas de información, noticias, música, opinión. Hoy necesitaríamos un programa de 18 horas para poder hablar de todo lo que pasó, cosas que vamos a hablar que pasaron el lunes, que parece que fueran hace dos años. Sábado 12 de julio, aquí estamos, y también estamos en la ciudad de San Luis, a través de la FM Río Seco, la 88.7, en la ciudad de Villa Mercedes también, en Calle Angosta, en la radio y portal Calle Angosta, la 101.7, y también en www.identiacomunitaria.com. Aquí estoy, pero hoy no estoy solo, otra vez nuestro amigo y columnista especial. ¿Cómo estás, Pablo? Andrés Lombardi, el profe, ¿cómo anda? Buen día. Haciendo el aguante acá. Haciendo el aguante acá, la Ceci, mientras está de paseo, yo le ocupo, le mantengo la silla caliente. Ahí está, un saludo grande a todos los oyentes de Merlo, de Villa Mercedes, de la ciudad de San Luis, y bueno, hay dos horitas apretadas tenemos hoy, ¿no? Muchos temas. Buen día, Eduardo, antes que nada, ¿Cómo anda? Se escucha en serrucho por varios lados, no solamente acá, sino también allá arriba. Se escucha, ¿no? Sí. Es bueno. Es bueno. Es que se va a Sevilla. Claro. ¿Cocodrilo que se duerme? ¿Qué va a hacer? Irreemplazable. 10 años de este programa tan importante para todo San Luis. Así es, así que no. Pero gracias, gracias por acompañarnos, por hacernos el aguante, porque la verdad es que no es fácil, abordar todo lo que hay que abordar. Es una montaña rusa. Es terrible, terrible. Pero bueno, aquí estamos. Antes que nada, acuérdense que estamos en redes sociales, que nos pueden seguir, nos tienen que seguir, loco, porque no, tampoco. Ese costo cero es eso, darle me gusta a los canales de YouTube y Spotify, suscribirse a los canales de YouTube y Spotify, darle me gusta a las publicaciones, compartirlas, comentarlas, debatirlas, decir no, esto es una burrada, o esto me parece bien, o lo que sea, pero nos ayuda a ampliar la comunidad. Puro beneficio para ambas partes. Puro beneficio. Y si quieren darnos algún otro beneficio tangible en cuanto a lo económico, se nos pueden invitar unos cafecitos. ¿Usted toma cafecito? Sí, sí, me invitan. Entonces, vamos nomás con los cafecitos. Ahí en la página de Cafecito nos invitan un cafecito, 2, 3, 10. No, ¿tiene algún límite usted de cafecito? No. Para nada. Me parecía, lo veía ahí. Más viendo el protector de tu celular, yo diría que... Sí. Cuanto más cafecito. Merece un recambio, ¿no? Un refresh, pobrecito. Pero bueno, colaboren, que es importante sostener estos medios comunitarios, sí, que son otras voces al final. Así es, cabo, ¿no? así es. Y vale lo mismo el cafecito para ayudarnos a nosotros, pero por supuesto vale lo mismo también de ayudar con aportes, con auspicios a los medios por los cuales estamos saliendo, ¿no? Tanto Identia Comunitaria acá, como en Río Seco, en la ciudad de San Luis, como en Calle Angosta. Tres espacios importantes, digamos, que generan otras voces. Muy bien. Vamos con un poquito de música que tiene un triple significado. A ver. Porque, obviamente, esta semana tuvimos el feriado del 9 de julio, Día de la Independencia. Así es. Por más que algunos se lo hayan olvidado. Deslucido, ¿no? Bastante deslucido. Deslucido. A nivel nacional y a nivel local. También. Qué desastre, ¿no? O sea, el presidente, perdón, ahora vamos con la música, amigo Eduardo, el operador que estaba listo ahí para darle al botón. Pero no, el presidente no participó de ningún festejo. ¿No? De ninguna conmemoración. Con la niebla. Pero tampoco ni con niebla ni sin niebla. Después lo vamos a hablar más en detalle. Y se puso una escarapela. Sí, al final, qué sé yo, del día, en el que estaba medio dopado, además parecía. Y acá en Merlo, un desastre. O sea, la verdad que la gestión del interino Rodríguez. O sea. No despierta mucho entusiasmo. Ya pasó, también lo vamos a hablar después, pero pasó una semana de vacaciones, no pasó nada en lo turístico, nada, terrible. No hay una convocatoria, nada, más allá de, vos ves la agenda de actividades que propone el municipio, un día, un ratito en el mercado merlino, recorrer las sierras, una charla en la casa del Bicentenario. Pura imaginación. O sea, y nada, no ponés nada en la plaza, vos ves las plazas de las localidades de la costa o del otro lado de tras la sierra, todos los municipios, viste, generan todo el lugar que se propone como turístico. Claro, para mover la economía. No, acá nada. Y encima el 9 de julio pusieron 10 banderitas, convocaron a los funcionarios nada más, a los abanderados de las escuelas, y nada más, no hubo ni desfile, ni baile. Estaba enfrente yo, así que. Ni baile, ni desfile, ni con alegría, ni nada. Penoso la gestión del interino, que sigue al frente del municipio, porque el intendente que fue elegido para ser intendente sigue como ministro, pero no importa. Para el turismo hay cosas, porque hay agujeros nuevos en la avenida, en varias calles. Cráteres. Claro. Eso es para los que vuelven a Merlo, que tienen que ir descubriendo. El juego es descubrir los nuevos cráteres. Ya no vas a poder esquivar los cráteres de la vez pasada. Claro. Bueno, te decía, triple homenaje con esta canción, porque el 9 de julio, además del Día de la Independencia, hubiera sido el cumpleaños o la fecha de nacimiento de Mercedes Sosa, que es a quien vamos a escuchar. Cierto. 9 de julio, Día de la Independencia, y en esta canción Mercedes Sosa homenajea a una de las principales y poco valoradas referentes de la lucha por la independencia, que es Juana Azurduy. ¿Qué cumpleaños hoy? Hoy, 12 de julio. Ahí está. O sea que es un combo. Totalmente perfecto. Perfecto. Hermosa canción. Sí. Enamora la patria en agraz, desvelada recorro su paz. mujer tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor del alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mira Vos, el logo con anteojitos. Bueno, temazo. Hermoso. Un hermoso tema para arrancar en esta mañana que combinaba eso. Cuatro al final eran. Cuatro. ¿Viste? Efemérides. Efemérides. Bueno, el 9 de julio, día de la independencia, como decíamos, el presidente fue a Tucumán. No fue a Tucumán, decidió no ir a Tucumán, dijo que había mucha niebla, que era peligroso, que qué sé yo. Un verso como los que nos tiene acostumbrado, como el 17.000% de inflación y tantas otras mentiras que dice a diario el presidente. De hecho, la vicepresidenta Villarruel se agarró el avión, se tomó el avión, se fue a Tucumán, dijo, ¿cómo no voy a estar en Tucumán el día de la independencia? Aprovechando. Recibió aplauso, beso, no lo podía creer, un poco. Y además, ahí anticipó que el día jueves 10... iba a haber actividad en el Senado, cosa que pasó efectivamente. Pero ya hablaremos de eso. La cuestión es que el día anterior, el día 8... terminaron las facultades delegadas. Cierto. Que le dieron un montón de legisladores que después los ves tuiteando, desgarrándose las vestiduras y hablando de la institucionalidad, pero le dieron facultades extraordinarias, le delegaron. Hay decretos de necesidad y urgencia que emitió el gobierno nacional y hay montones de decretos de delegados, se llaman. ¿Sí? Que son justamente facultades que le delegó el Congreso, que corresponden al Congreso, que el Congreso decidió delegarle al presidente o al Ejecutivo para legislar sobre numerosísimas cuestiones. A lo largo del año hemos hablado de todos los organismos que se fueron disolviendo, los empleados públicos que fueron siendo despedidos, la rebaja de categoría en muchos casos de instituciones, digamos, desde un ministerio, desde ministerios hasta a direcciones, ¿no? De todo se ha ido eliminando, descabezando, y para despedirse a gran escala, anunciaron ese día la disolución de Vialidad, la fusión y la quita de funcionamiento orgánico del INTI, del INTA, Fondo de Manejo del Fuego, el Instituto Nacional del Cáncer. Bueno, es innumerable, innumerable la cantidad de organismos, agencias, direcciones, secretarías que eliminaron y que el presidente ese mismo 9 de julio decidió homenajear, así como cuando ratificaron el veto para bloquear el aumento de los jubilados hace un tiempo. Los 87 héroes que se juntaron a comer un asado, sacaron fotos. Bueno, lo mismo hizo ahora el presidente a instancias del ministro de Regulación a favor de las empresas. Porque vos fíjate que lo llaman el Ministerio de Desregulación, pero no, no. Lo que hace es regular a favor de las empresas. Interviene. Interviene en el Estado para favorecer a las empresas. Bueno, se juntaron 200 funcionarios y funcionarias en la Casa Rosada a festejar hicieron todo este desastre en el Estado Nacional. Qué payasada. Tarea cumplida, dijo Sturzenegger, que bueno, ahora quedó un poco sin demasiado posibilidades de actuar, a menos que después el Congreso le vote alguna nueva desregulación. ¿Sí? ¿Qué podría pasar? O pase a suplantar a algún otro funcionario. Podría pasar a suplantar a algún funcionario. Eso es lo que se rumorea, que podría pasar a reemplazar a algún funcionario. Veremos qué pasa. Un paréntesis patético, no sé si lo vieron. Patético, en ese festejo. No vi ninguna imagen. No viste ninguna imagen. En ese festejo estuvo el presidente, por supuesto, en un escenario, ahí dentro de Casa Rosada, una especie de tarima, digamos, donde además estaban al costado Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, e iban nombrando a cada uno de los funcionarios y funcionarias, sí, agradeciéndole, Josecito, Martita, pim, pim, pam, pam, ¿eh? Y el presidente parado ahí media hora, parado, con su carpetita. ¿No era él el que hablaba? No era él el que hablaba, era Sturzenegger y Bullrich los que nombraban y felicitaban a cada uno y a cada una. Y el presidente parado con su carpetita, cual, ¿viste el personaje de Pulp Fiction? Ese que es el meme, que se da vuelta por un lado para otro, que no sabe para dónde ir. Vincent Vega. Vincent Vega, sí, en Pulp Fiction. Bueno, la cuestión es que estaba ahí el presidente, lo tuvieron ahí media hora parado. O sea, es todo lo que quieran, pero es el presidente. Sí, y lo tuvieron. Pero ilustra muy bien quiénes son el staff permanente. Sí, sí, quién tiene el poder. Y quién es el staff transitorio. Exactamente, digamos. Exactamente. Bullrich y Sturzenegger son el staff permanente. Sí, sí. De este periodo de coloniaje. Exactamente, que se repiten a lo largo de los distintos gobiernos. Tal cual. La verdad, lamentable, lamentable todo. Después el presidente más tarde habló parecía medicado. Sí, escuché los comentarios, ¿no? La verdad que daba un aspecto más penoso todavía, ¿no? Realmente grave, grave. Pero bueno, el 9 de julio también pasó. Esto fue el 8, lo que hemos dicho. Esto fue, claro. No, el festejo fue el 9. El 9. El 8 terminaron de disolver. El encuentro en La Rosada fue el 9. Claro, o sea, en vez de hacer un festejo popular para festejar justamente la independencia, bueno, decidieron juntarse adentro de la Casa Rosada a festejar, que echaron, rompieron, disolvieron, anularon, dejaron a millones de personas a la deriva, a la intemperie. Lograron su objetivo, lo celebran. Lograron ese objetivo y lo celebran. Valga decir que nada es, nada, absolutamente nada, es permanente. Desde ya. Y es algo de eso también dejó ver la otra convocatoria, la convocatoria popular que sí se realizó para festejar el 9 de julio, el Día de la Independencia. La convocatoria la hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al Parque Lezama, nuevamente, que parece consolidarse como el lugar de encuentro de la militancia del peronismo. que es cercano justamente a la casa de Cristina. Claro, calculando, ¿sí? son pocas cuadras de la casa. 6-7 cuadras. De San José 1111. De la Nueva Meca. Allí convocó mucha más gente la presidenta que está injustamente encarcelada, más que el propio presidente, que no juntó 6 gobernadores en Tucumán. Por eso usó la excusa de la niebla. Así que allí convocó la banderazo. El banderazo de la expresidenta y habló, como ya se vio en Plaza de Mayo en su momento. Sí. Grabó un audio y dejó varios conceptos. Acá hay un pequeño extracto, escuchen un pequeño extracto de lo que dijo ese día. Hoy, en el Día de la Independencia de la Patria, créanme que como argentina no recuerdo otro 9 de julio como este. Desde el año 56, después que lo derrocaron a Perón y lo trajeron al Fondo Monetario, nunca tuvimos este grado de dependencia. Cuando uno se detiene a pensar qué significó esa independencia y la compara con esta Argentina que estamos viviendo, la pregunta obligada que tenemos que hacernos como argentinos es: ¿somos realmente libres o independientes? ¿O estamos otra vez ejecutando políticas dictadas desde afuera, aceptando sin chistar condiciones del FMI o de otros que perjudican tanto a nuestra gente? Porque lo que se vive hoy en la Argentina no es simplemente un ajuste, ni una crisis, ni una tormenta pasajera. Es un verdadero problema estructural. Hay que ponerse a laburar y resolver con las 3 C, como digo, las 3 C. Cabeza, corazón y coraje. Quieren que se consolide un país para el 30% más rico y el resto, querido, condenado a vivir sin movilidad social, sin dignidad, sin futuro. Este es el modelo de Milei. Deuda pública, deuda familiar y deuda privada. En síntesis, sociedades fragmentadas, desiguales, empobrecidas y resignadas. Pregunta, ¿eso es independencia? ¿Esa es la libertad? ¿Esa es la libertad? ¿En serio? Por Dios. Este nunca fue el proyecto de la Argentina. Y en fechas como hoy, 9 de julio, es muy bueno recordarlo. Por eso, nosotras y nosotros, los peronistas, tenemos que pensar más allá del corto plazo. Pensar qué Argentina queremos tener en el 27, en el 31, en el 35. Y cómo llegamos ahí sin dejar a nadie atrás. Y esa tarea nos toca a todos nosotros, los peronistas. Como siempre. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Tenemos que pedir también que nos acompañen. Porque lo vamos a hacer, como ya lo hemos hecho. Y lo vamos a volver a hacer una y mil veces. Bueno, ahí estaba parte del mensaje de la expresidenta, que convoca justamente, y esta después se hizo ya parte del lema del Frente Peronista, ¿sí? Cuerpo, corazón y cabeza. ¿Cómo? Las 13. Ay, se me fue el cuerpo, corazón. Cabeza. Qué gil. Bueno, la cuestión es que esto de las 3 C, digamos, cabeza, corazón, coraje. Cabeza, corazón, coraje, ahí estábamos. Fuerza Patria. Fuerza Patria, que fue justamente otra de las novedades políticas de estos días, que es el frente que se conformó en la provincia de Buenos Aires. Vale decir que esto es para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, con el peronismo bastante, casi totalmente unificado. Hay algunos que siempre quedan. De siempre. Los de siempre, ¿no? Los randazos de siempre. Randazo. Pero que convocan justamente a la unidad a partir de la necesidad de conservar básicamente la provincia de Buenos Aires, porque eso es así, la unidad ideológica está, la programática no. No la han dicho, por lo menos. No la han dicho, por lo menos, pero sí la importancia de contar, digamos, de un acuerdo donde puedan estar el peronismo el PJ como tal, pero después está el espacio de Sergio Massa, está el espacio de Guillermo Moreno, el de Juan Grabois, digamos, en la CGT también estuvo acompañando en este caso. Bueno, obviamente el espacio ahora de Axel Kicillof, ¿no? El MDF, que está por fuera un poco del PJ, pero bueno, no todos esos lugares, todos esos espacios confluyendo para constituir un frente que encare las elecciones del 7 de septiembre y probablemente también en octubre se vea algo similar. Se supone que ya eso es algo que está hablado para poder constituir este frente. Pero es muy interesante el papel que está tomando Cristina, ¿no? Con estos mensajes, sí, tipo discos del general, dando definiciones muy fuertes, digo, en el mensaje pasado y en este mismo, marcando, ¿no?, algunas cuestiones que para mí son determinantes. Nos quedó la semana pasada, nos quedó un poco analizar ese tema, y yo la verdad que a mí me quedó mucho en la cabeza cómo arrancó el mensaje citando una frase de Rodolfo Walsh describiendo a la Junta Militar. Sí. Miseria planificada y terrorismo de Estado de baja intensidad, que son dos definiciones muy potentes para nosotros los peronistas. Yo nunca milité en un terrorismo de Estado de baja intensidad. Yo tengo 54 años, siempre fui militante, pero nunca milité en en una definición como esta. Entonces, habría que ver. Y en esta última, hablando del largo plazo, muy interesante. Sí. Y bueno, de un momento de coloniaje que según ella no se había visto nunca desde el año 1955. Son definiciones muy fuertes y me parece que se ponen como por encima de la disputa política, ya creando un paraguas de horizonte que para los que creemos que es la estadista más importante del último mitad de siglo, nos pone a nosotros a pensar nuestra acción. Sí, pareciera como una reversión del mariscal que tiene que tomar el bastón, ¿no? Sí, sí. Bueno, pensemos para este momento de destrucción, pero pensemos sobre todo para el 27, para el 31, el 35, y el tiempo sigue pasando, sí. Y hay que tomar ese bastón y pensar en base a la doctrina, en base a la ideas, digamos, del peronismo, que se le propone a una sociedad para salir de este momento de coloniaje. Que según ella es el único que tiene las herramientas como para, sí, para llevarlo adelante, ¿no? Un hijo como lo tienen que hacer los peronistas, como lo hicimos siempre. Como siempre, sí, efectivamente. Y creo que es cierto. Yo he pensado mucho en estas definiciones porque son, digamos, está ya emparentando mucho con la dictadura militar, que es algo que todos podemos pensar, pero ya si lo tomamos como determinas como definición política, no toda definición política exige una acción política. Así es. Bueno, no quiero profundizar. No, usted profundice todo lo que necesite, claro. Porque para eso tenemos estas dos horas de radio. Va Bullrich, sí, está full. ¿Viste que están persiguiendo en Chaco también? Sí. Fueron a allanar una casa de un señor. Un jubilado, porque posteó algo. Qué caradurez, ¿no? Yo no sabía lo que posteó, es una boludez. Sí, bueno, ya lo hicieron en el... Es una cosa de mal gusto, pero la verdad que es bastante estúpida. Una foto con un punto rojo en la frente, ¿no? Pero ya lo hicieron en el gobierno de Mauricio Macri, propia Patricia Bullrich, cuando un muchacho posteó una canción de cancha, digamos, y lo allanaron, hicieron un proceso judicial. Ahora también lo mismo con este jubilado. También a una docente, también que la acusaron de adoctrinar, como si no hubiera adoctrinamiento de la derecha, ¿no? En las escuelas, en todos lados. La verdad es que la conquista del desierto me enseñaron a mí. Todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, parece que hablar mal del peronismo lo dicen, hablar mal del peronismo es aceptable. y hablar en contra de la derecha o del neoliberalismo o de estos modelos es violento, es agresivo, ¿no? Bueno, lo vemos todo el tiempo. Claramente, vemos la doble vara. La doble vara. En los posteos que hicieron los libertarios el día de... Sí, el día de, ya nos vamos a meter con lo que pasó, porque todo esto es hace dos años, o sea, entre el lunes y el miércoles. Parece que sí, pareciera que sí. El lunes y el miércoles. El gordo Dan en un tanque. Sí. El gordo Dan en un tanque. Pero todo esto pasó entre el lunes y el miércoles. También el presidente, hablando de Chaco, el presidente viajó a Chaco. Casi por primera vez o por segunda vez que viaja a una provincia. Se me había olvidado. Claro, fue a Chaco a inaugurar un megaestadio casi, que le llaman iglesia de no sé qué, pero es un microestadio. Una cosa de loco. Y bueno, ahí hizo todos sus discursos religiosos que suele hacer, viste que un día es judío, otro día es evangélico de esas líneas, porque ojo, que los evangélicos no es todo lo mismo. No, claramente. Pero sí estas líneas de instaladas desde Estados Unidos para pentecostales, a adoctrinar justamente, a utilizar la fe para dominar, ¿sí? Para instalar distintas cuestiones de dominación política, básicamente. Uh-huh. Y además para lavar guita, digámoslo con todas las letras, porque esto, digamos, este estadio, este microestadio que oficia de templo para 15.000 personas en Chaco, se pagó con un milagro. ¿Sabía usted? Sí, escuché algo y me volvió la fe a... Volvió la fe. Yo puse en una cajita unos billetines ahí de los de Vita, a ver si se me convertían, pero no. Bueno, esperá. No tenés fe, Pablo. El tema es que no tengo fe. No, la cuestión es que sí, no, absurdo todo. El de dónde, cuando me preguntaron al hijo del pastor que encabeza esto, de dónde habían sacado los recursos para hacer semejante construcción, dijo que bueno, que el padre había guardado unos 100.000 pesos en una caja de seguridad en el banco y que estaban ahí, que no iba muy seguido a verlo, a visitarlo, sí. Pero cada tanto iba a hacer un arqueo, no sé qué iba a arquear, porque digamos dentro de una caja sigue siendo los mismos billetes que estaban antes, ¿no? Se esperaba algo. alguien más tendría la llave. Bueno, la cuestión es que fue, y cuando abrió ahí, en vez de tener 100.000 pesos, milagrosamente se habían convertido en 100.000 dólares, y con eso avanzó la construcción. Ese microestadio de 15.000 personas tampoco sale 100.000 dólares, ¿no? Porque el chiste el humito del milagro y qué sé yo, se lleva a la marca, pero eso sale bastante más que 100.000 dólares, ¿sí? Para hacer esa construcción. La cuestión es que el presidente fue a inaugurarlo, se cobraba entrada, sí. Se cobraba entrada. Jugosa entrada, había hasta 100.000 pesos, sí. De entrada para los VIP, 100.000 pesos para ver al presidente ahí desgañitarse hablando del judeocristianismo, y para solventar la construcción y el mantenimiento del pastor y su familia. ¿Cuál es? Nada que envidiarle a la serie, que se me fue el nombre, como estamos hoy. Bueno, si me ayuda. Yo lo que nunca se me hubiera ocurrido, que evidentemente es una coartada buenísima, sí. Es explicarle a la FIP la existencia de un dinero mediante un milagro. Mediante milagro, exactamente. Sí, excelente. Es buenísima. La cuestión es que... Por supuesto, la FIP dijo, está bien. Si es un milagro, lo dejamos ahí. Vaya nomás. Vos sabés que después de que se supo eso, el fiscal general de Resistencia en Chaco, ajá, que se llama Patricio Sabadini, está investigando a este pastor por lavado de dinero. Le estaría... Hombre de poca fe. Pero además aparecieron publicaciones que hizo el mismo pastor en los años 2011 y 2012. A ver. Y más hace tiempo. Sí. En los cuales el propio pastor narraba que en el templo, que en ese momento era otro, habían aparecido diamantes y oro en polvo. Y decía que un anillo de plástico se había convertido en uno de diamantes. Y como siempre cierran estos muchachos, aleluya. Y todos gritan. Tan aleluya nuevamente, y así, o sea que ha lavado, puso uno de Facebook, lavado. Si el Papa lava los pies, ¿por qué el pastor no puede lavar dinero? Claro, puede ser. Y la cuestión es que para cerrar esta parte de esta primera parte de la semana, que ya tiene todo esto, que nos daría para tu programa. No, pero en serio, que un tipo que solamente sale de la Argentina para recibir premio Falopa, que encima es nuestro presidente, que jamás visita el interior del país, que haga semejante movida para ir a ver un pastor al Chaco, que inaugura un templo y cobrando entrada, ya supera cualquier límite de la bizarreada. Sí. No deja de sorprendernos nunca. Nunca. Y lo último, hablando de lavado de plata, no se sabe acá qué pasó realmente, pero bueno, es sospechoso. Las 10 valijas que entraron en febrero de la mano de una persona que es de estos que entregan estos premios Falopa en Estados Unidos, una organización de estas. ¿A las de la CEPAC? Sí, de la CEPAC. Ajá. Exactamente. Llegó en febrero con un avión privado, una única pasajera, y primero resultó que se había sabido que venían 5 valijas que no habían pasado por aduana, ajá, como correspondía, ¿sí? Pero ahora se conocieron los videos de ese momento y resulta que eran 10 valijas. 10 valijas. El doble, y que no pasaron. Y el titular de aduanas dijo que, bueno, si ya las habían controlado en Estados Unidos, acá para qué les iban a controlar. Eso es lo que dice el titular de aduanas. Y cuando te quieren después clausurar, cobrar una multa, qué sé yo, porque sos un comerciante, porque sos un monotributista, uh-huh, que no llegó a pagar 2 cuotas del monotributo, ahí sí te aplican la severidad, ¿no? La doble vara no es solo para Cristina o para el peronismo, digamos, para los dirigentes peronistas, ¿sí? Te pasa en la vida real y cotidiana, ¿sí? Esta gente trajo 10 valijas que no pasaron por la aduana. Ahora el piloto dijo que tenía un osito de peluche. O sea, el otro te dice que la plata se convirtió dentro de la caja de seguridad, se convirtió de pesos en dólares. O sea, es todo, digamos. Te la friegan por la cara de manera desembozada y allá vamos. Yo te comenté antes de empezar que estoy sin internet hace un par de días y estoy un poco desactualizado. Porque es lo único que tengo es internet. También escuché algo del mismo presidente haciendo como un inventario de todo eso, muy detallado, de todo lo que venía. De todo lo que venía en las valijas. Sí, parece que estaba al tanto. Una cosa también rara, ¿no? Sí. En el detalle de un episodio supuestamente uno más entre tantos y sin ninguna importancia. Así es. Es todo muy, muy sospechoso y es como. Bueno, que todavía no llegamos a la mitad de semana. Así que vamos a una canción porque esto es agotador. Y llegamos hasta acá, llegamos al miércoles. Ahí quedamos porque continuará y cómo. Un poquito de música. Creo que me pueda arreglar. Esta cabeza no quiere frenar. No está tranquila. No es una herida, es un hueco de amor. Bala perdida en un trance de alcohol. Bebido me río sin buena razón. No caso una. Nadie lo podrá impedir. Todo sea por sentir. Machacando se nos fue pudriendo el rancho. El viejo de arriba no sabe vivir. No dejo que pinte mi cielo de gris. Y de ningún modo voy a permitir que me entristezca. Camino perdido, no uso reloj. La rumba bardera ya toma color. Con lo descarriado fue mi corazón. Mira vos, 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Bueno, ahí estaba, pasaba la Bersuit con el viejo de arriba. Temas de aquellos años de los 90, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, habíamos llegado al miércoles. Y ajá, este aquí que el mismo miércoles a la noche, cuando ya se había anunciado que el Senado estaba convocado para tratar una cantidad de proyectos que finalmente se aprobaron en el recinto. Bueno, el gobierno intentó una maniobra de apriete a los gobernadores. Recordemos que básicamente no sé por qué, pero se dice, y efectivamente en realidad pasa, que los senadores, o muchos de los senadores y senadoras, responden al gobernador, ¿sí? Porque se supone que representan a las provincias y la provincia fue ganada por alguien, por uno, entonces tienen que llevar las mismas políticas que el gobernador. Ponele. Fuerzas políticas. Sí. La cuestión es que la amenaza que se intentó de parte del gobierno para con los gobernadores aliados o cercanos que siempre acompañaron al gobierno nacional a lo largo de este año y medio, ya se venía percibiendo y manifestando cierto enojo, cierta molestia entre gobernadores y gobierno nacional por la falta de remisión de recursos. Acá lo vemos, todos los meses vemos la conferencia de prensa de la secretaria de Hacienda diciendo este mes bajó 20% la coparticipación, 16% la coparticipación y así, ¿sí? De hecho, Claudio Poggi, gobernador de San Luis, anunció que el presupuesto para el año 2026 va a ser nominalmente lo mismo que el 2025, ¿sí? Con lo cual no se preverán aumentos, no se preverá más ajuste en educación, en salud, en mantenimiento de rutas, en servicios que tiene que brindar el Estado. Sí, en la práctica estamos hablando de la mitad. Claro, con la inflación y una locura. Con la inflación que te dibujan, pero que en la realidad es otra. De hecho, acaba de aumentar el San Luis a 1000, un 20%. Ajá. ¿Sí? Bueno, pero esa molestia por la caída de recursos y sobre todo por el no envío de los recursos que son coparticipables y que el Estado Nacional o el Gobierno Nacional se estaba quedando sin distribuirlo, como una forma de dominación, de castigo, de control sobre las provincias, que es sobre nosotros, ¿eh? Nos, las provincias. La provincia es un dibujito en el mapa. ¿Sí? Las provincias somos nosotros, las personas que habitamos cada uno de los lugares, ¿sí? O sea, cuando no te mandan la plata es que no te llega a vos a que no obtenga recursos del Hospital Madre Catalina para atender determinadas cuestiones. Y elegimos un gobernador o también elegimos un intendente que debería tener el coraje de defendernos y decirme, dame lo que me corresponde. Más no. La cuestión es que esa operación entonces que se intentaba para asustar a la población y por ende de mandarle un mensaje a los gobernadores diciendo si ustedes hacen esto se va a caer todo, se implementó a través de Alejandro Fantino, el creador casi de Javier Milei en lo que es la difusión nacional, ¿sí? Porque no sabíamos que era panelista y lo llevaba y lo alababa, amigo y qué sé yo. El mismo Fantino que le dijo en su momento a Catopodis en la campaña, cuando Catopodis decía que no quería que en ese momento él era el ministro de Infraestructura. Sí. Sí, que si ganaba Milei se iba a parar toda la obra pública y Fantino decía, pará, no me digas eso, no, dale, dale la oportunidad, si pasa eso, vamos y lo cagamos juntos a trompadas. Bueno, acaban de disolver Vialidad, por ejemplo, y no hubo obra pública. Cero. Y Fantino parece que se olvidó de ir a cagar a trompadas a nadie, lo cual tampoco es el método. Lo mejor es que no elegir estos gobiernos. La cuestión es que Fantino entonces se prestó para esta operación de amenaza y el miércoles mismo, el 9 de julio mismo, dijo esto. Hablé con Toto Caputo, vamos a hablar abiertamente. Hablé con Toto Caputo casi una hora. Y se los quiero contar por si se angustian un poco cuando vean lo que pase en los próximos días con respecto al dólar y con respecto a los números que van a empezar a venir. Entonces les voy a contar mi off con Toto Caputo, ¿ok? Voy a romper el off con Toto Caputo. Hay tres reactores de la nave. espacial. Hay un reactor que se llama déficit de cuenta corriente, hay otro reactor que se llama tipo de cambio, síganme, pues lo leo con Toto, y hay otro reactor que se puede llamar déficit o se puede llamar superávit fiscal. ¿Qué dice Jaime? El superávit fiscal no se negocia. Porque, ¿sabes? El reactor no se negocia, boludo. Son tres reactores. Si un reactor empieza a andar mal, la nave se te pone de cabeza. Y suponiendo que todo funcionara mal, y entrara el primer misil, y le empezara a lastimar el superávit, y pase a ser déficit fiscal, y llegue a las elecciones con 3 o 4 puntos de déficit fiscal, porque tenga que ponerla, vamos a bailar y la vamos a pasar muy mal. De acá a diciembre. Guarda que se va a mover la nave, ¿eh? Se van a sentir los misiles, ¿eh? Vos que estás del otro lado, vas a sentir, papito, ¿eh? Si sos clase media, estabas viajando y habías pagado un viaje a Bucio para fin de año, olvídate, tal vez no puedas viajar. El dólar se vi, van a tener que se va a ir arriba de la banda, va a tener que salir plata al Banco Central, el riesgo país se va a ir arriba de los 1.100 puntos, 1.200 puntos. ¿Cómo va a seguir esto? No lo sé, muchachos. Ya posta, loco, se lo estoy contando cómo es. Se va a mover, sépanlo, mírame. Sí, se va a mover y mucho. Va a ser bravo, muy bravo. La vamos a pasar para el orto, sépanlo, ahora lo digo sin... Va a volar el riesgo país, va a superar holgadamente los 1.000 puntos, el dólar se va a ir para arriba, seguramente el gobierno tenga que intervenir en la banda porque va a tocar la banda de arriba, va a haber ruido en la calle, va a haber mucho ataque mediático y van a ser 3 meses picantísimos. Bueno, eso es lo que dijo Alejandro Fantino el día miércoles. Seguro, ¿no es inteligencia artificial? No es inteligencia artificial como esbozó ahí el Toto Caputo, el ministro. Dijo que esto es inteligencia artificial. No, estaba editado el audio, sí, pero esto es lo que dijo, porque el presidente también dijo, no, escuchen todo, escuchabas todo y escuchabas esto. Era lo mismo. ¿Sí? La cuestión es que justamente lo que se buscaba era asustar a los gobernadores, asustar a la población en general, para que presionaran a sus respectivos gobernadores y estos a los senadores, y para que no votaran todo lo que se votó después, finalmente, que es un mínimo aumento de jubilados, la emergencia de discapacidad. La emergencia de discapacidad. Ahora lo repasamos. La cuestión es que este tiro así tan violento le salió por la culata, y la realidad lo que generó fue efectivamente pánico, y diciendo esto es un anticipo de lo que puede venir, sí, y que el modelo no es tan sólido. El modelo no es sólido en absoluto, sí, y bueno, se quedaron bastante complicados en el gobierno. Quizás algunos se enojó incluso con Fantino porque se pasó de rosca, ¿sí?, en la amenaza. La cuestión es que el gobierno salió de raje, el presidente y el propio Toto Caputo salió el miércoles 9 de julio en feriado, en distintos programas con Luis Majul, por ejemplo, a tratar de explicar lo peor que puede ser, viste, ya sabemos acá, quédense tranquilos, no va a pasar nada, es que es lo peor, claro, es lo que te está explotando todo. Ahora, ¿a quién dice no te vas a poder ir a Bucio, ¿no? ¿A quién le habla claramente? Bueno, le habla a lo que decía en su mensaje Cristina Kirchner, era, bueno, aquellos que eran clase media, ajá, ahora la quieren eliminar. No lo escuchamos esa parte, está editado, pero en los 8 o 9 minutos del mensaje hablaba de esto, ¿no? Decía, bueno, todo lo que es la clase media, este gobierno lo quiere dejar afuera, quiere una sociedad como la peruana, donde hay un poquito de gente acomodada y mucha gente que la pasa muy mal. ¿Sí? Bueno, este es el modelo. Y donde siempre la va a pasar mal, y donde no existe la movilidad social, que es para lo que se hizo el golpe de Estado en 1955. Exactamente. ¿No? Para que el hijo del barrendero sea barrendero. Exactamente, exactamente. La cuestión es que esto generó un descalabro casi en la interna del propio gobierno, que está atravesando además cuestiones de interna política, digamos, de peleas, bueno, de todo. Por eso yo estaba pensando, esta operación con Fantino, no se sabe bien si fue un error, si fueron órdenes contrapuestas, porque estos tipos que son un corso a contramano ya están teniendo problemas graves de coordinación entre sí, de estrategias entre sí. Uh-huh. Bueno, lo que pasó después, claro, lo confirma. También pasó que mientras todo esto iba ocurriendo, y donde se trataba en el Senado finalmente estos proyectos de ley. Otro banco, así como pasó ya con el JP Morgan, que dijo, bueno, che, salgamos de Argentina por ahora y después vemos, más adelante vemos, cuando esté todo explotado y ese barato, volvemos a comprar, porque eso es lo que hacen. Exacto. Otro banco, no tan grande, pero sí muy grande, muy importante, que se llama Wells Fargo, gerentes de ese banco estuvieron reunidos con empresarios, ¿sí? De argentinos, de estos del Círculo Rojo, estos poderosos, y evaluaron e emitieron un informe diciendo que, bueno, que va a haber muchos sacudones políticos, algo que nos decía la semana pasada incluso Rulo de la Torre, sí. ¿No? Bueno, explícame entonces, si está todo tan sólido, explícame por qué perdieron en Santa Fe, ¿sí? Y en particular en Rosario. De hecho, cerró, otro paréntesis, cerró el escrutinio definitivo y el peronismo en su conjunto, en sus distintas expresiones, sacó el 40, algo por ciento, 40,2, 40,3%. ¿En la provincia de Buenos Aires? Provincia de Santa Fe, en la provincia. Qué notable, en el conjunto de la provincia, ¿no? Entonces, muy notable. Bueno, los gerentes estos de este banco Wells Fargo también advirtieron en diálogo con los empresarios estos de más poderosos que va a haber muchos sacudones políticos, que la cuestión no está para nada sólida en ningún aspecto, ni en el político, pero tampoco en el económico, ni en la macro, ni en la micro, y que además estimaron que disminuyeron las chances, lo cual no quiere decir que se eliminen o que ya esté dado, pero disminuyeron las chances de que Javier Milei o el gobierno obtenga un triunfo amplio en las elecciones de octubre. Los pasean en chota. Sí. Sí, así dice él. Así dice él, sí, dice que a propósito incluso, bueno, de lo que se aprobó, dijo que bueno, esto en octubre la Libertad Avanza arrasa y en diciembre lo damos vuelta, bueno, nada, ya en diciembre vamos a estar por los 2 años de gobierno, recordemos que esto era como Macri, ¿no? Esto se resuelve fácil, sí. Enseguida pim pam pum, bueno, ahí estamos, padeciendo el aumento del dólar, la inflación, la deuda, más deuda, pobreza, ¿sí? Endeudamiento de las familias. No cobramos en dólares. No cobramos en dólares. Bueno, de hecho, por ejemplo, y ya para ir, para dar un panorama además de lo macro, ¿sí? Vamos a escuchar algo que también pasó en otro de los comunicadores, estos oficialistas, Horacio Kavak, entrevistando un móvil, el clásico móvil, sí. en una panadería. A ver. Grasas y las margarinas aumentaron por cuarta semana consecutiva y ya suman más de un 20% de aumento. ¿Y cómo hago yo? Si ya vengo retrasado con los aumentos que no los puedo llevar a cabo porque no hay venta. Vos imagínate, tenemos un 50% menos de venta de pan y un 70, un 75% menos de venta de todo lo que es las cosas dulces, factura, torta, ni hablar. Sándwich de miga, ni hablar. Ya eso se hace todo por pedido. De hace un año y medio a la fecha nosotros vendemos un 50% menos de pan. Sí. Yo me levanto a la mañana, prendo la tele, pongo La Nación y veo la inflación del mes pasado un 1,5%. Llego a la panadería, viene el que me trae, el proveedor que me trae la materia grasa y me dice, che Martín, te aumentó un 30% la materia grasa. Y me acuerdo lo que vi en la tele y digo, ¿cómo muchachos? Si, bueno, todo aumenta. Bueno, sí, o sea, la macro está al horno y va a estar peor, según anticipó el propio Fantino, y la micro es esto, no podés comprar pan, literalmente. Las panaderías cierran porque no podemos comprar pan. El genio, ¿cómo es? Experto en crecimiento con y sin dinero. Sí. Un chantapufi sí. De primera que, bueno, se comieron el verso y estamos en la que estamos. Y que nos está llevando a donde estamos y seguimos y seguimos desbarrancando. También el CEPA, el Centro de Estudios Políticos que habitualmente salen aquí en nuestro programa, emitió un informe donde dice que en junio se acumulan nuevas señales de desaceleración de la economía porque los salarios están estancados desde septiembre de 2024 y el consumo y la producción muestran retrocesos intermensuales. Hay que decir que el gobierno festejó algún dato de aumento de consumo, aumento de producción, pero contra un año 2024 absolutamente devaluado, literalmente. De ellos. ¿Sí? Y además en rubros muy específicos, ¿sí? Entonces, claro, ¿cuánto quiere que le dé? ¿En turismo? En turismo estamos jodidos. Pareciera, ¿no? El turismo estamos jodidos, por lo menos en el turismo receptivo. En el emisivo es cada vez más, el aumento es absolutamente... Argentinos conociendo el mundo. Argentinos conociendo el mundo. DM2, La Plata Dulce, ya pasó otras veces. Es lamentable que sigamos sin aprender y sin transmitir esa historia, ¿no? Porque las generaciones más jóvenes no lo vivieron. Entonces dicen, bueno, no, qué sé yo, no sé. No me enteré. El problema es de las generaciones más grandes que no transmitimos. Ya vas a entender. No transmitimos que eso ya pasó. Y seguimos creyendo en que, porque es antiperonista, seguimos creyendo, digo, como sociedad, ¿no? Muchos siguen creyendo que como es antiperonista, entonces está bien, aunque nos lleve a la destrucción como país. Sí, la verdad que es raro cómo funciona eso. Bueno, los aparatos de difusión, sí, tiene mucho que ver. Así que bueno, y también según la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, desde el inicio del gobierno de Javier Milei, se perdieron 196.000 empleos formales, o sea, esos que aportan a la seguridad social, uh-huh, y que son los que pagan las jubilaciones de los jubilados actuales. Exacto. Recordemos que el sistema funciona por solidario, digamos, con los que a trabajadores actuales, activos, pagan las jubilaciones de los que ya trabajaron, ¿sí? Así es. No es un plan de ahorro. No existe la plata que junté durante años. No, exactamente. Bueno, esa pérdida de trabajo también se... 190.000 puestos. 196.000 empleos formales. En todo el gobierno de... En este año y medio año de Javier. Medio. De Javier Milei. Bueno, hay más, pero llegamos a las 11, a las 11 y 2. En un ratito, obviamente, no nos olvidamos de todo lo que pasó después en el Senado. ¿Estamos jueves a la mañana o todavía? Ahora vamos a llegar el jueves a la mañana después de esto, pero esta parte la vamos a charlar y a abordar con Carlos Riello, sociólogo, economista, buenísimo. Nos va a ayudar al repaso, pero sobre todo al análisis de lo que ocurrió el jueves y hoy. Excelente. Y hasta hoy. Excelente, que nos ayuden, por favor. Que nos ayuden un poquito. Así que, tanda, una canción, y si nos ayuda, ahí nos tiene que ayudar al lado de las comunicaciones, hablaremos con Carlos Riello. Dale, prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.